Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo al curso Iniciación al Tafsir del Instituto Alif. En este caso analizaremos la leya quinta, la sura La Vaca, que nos habla de nuevo sobre los creyentes. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun. Una traducción de su significado diría: ellos, es decir, los creyentes, son quienes siguen la guía de su Señor y son los triunfadores. Muchas de las copias impresas o manuscritas antiguas del Sagrado Corán incluyen en la primera página la sura al-Fatiha, la apertura, la primera sura del Corán, aunque no fue la primera revelada. Y en la segunda página incluyen estos cinco primeros versículos o aleyas de la sura La Vaca, que hablan de los creyentes. Una breve interpretación de esta ley ya nos dice que los creyentes aquí mencionados cuentan con la luz divina, la paz y la guía del Creador, Hudda min Rabbihim, consiguiendo entonces lo que buscan, que es adorar y complacer a la Subhanahu wa Ta'ala con sus vidas, es decir, ser exitosos, Muflihun. El triunfo, al-Falah, de los creyentes musulmanes se dará al encontrar lo que se busca. ¿Qué es lo que busca un musulmán? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Riquezas? El musulmán busca el paraíso y sus delicias. Busca salvarse del infierno, de sus castigos, mediante la única guía que lleva al triunfo verdadero y a la salvación en la otra vida: el camino de la sumisión al Creador, el Islam. Así como Allah Subhanahu wa Ta'ala ha presentado las características de los creyentes en estas cinco primeras leyes, en las siguientes presentará las características de los incrédulos, aquellos que se resisten a recibir el mensaje de Allah Subhanahu wa Ta'ala y de su profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Por ello, quienes son descritos como creyentes, orantes y generosos en estas leyes son los exitosos. Recordemos, son creyentes, orantes y generosos. Son exitosos porque han recibido la luz, al-Nur, la claridad, al-Bayan, y el discernimiento, al-Basira, y Allah Subhanahu wa Ta'ala, acercándose así poco a poco con sus creencias y acciones al paraíso, al-Jannah, y por lo tanto alejándose del infierno, al-Nar. Quiera Allah Subhanahu wa Ta'ala permitirnos estar con sus siervos piadosos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el paraíso.